Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell, emitiendo aquí en directo como todos los viernes, o casi todos los viernes, desde los estudios de Ágora Sol Radio, aquí en Madrid, muy cerquita del puente de Vallecas. Pues hoy 4 de mayo, la 1 y 31 del mediodía, y nos disponemos a disfrutar y haceros pasar una buena tarde para los madrileños, todavía casi de resaca del megapuente. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes, efectivamente, de vuelta de ese maxi puente, megapuente, que habrá gente todavía que esté de puente, que habrá cogido el jueves y el viernes y esté de jarana. Sí, habrá gente que haya empalmado la semana entera. Pero sí, bueno, hay gente que todavía igual sigue de jarana y todavía no lo hemos visto volver. Pero nosotros sí, estamos otra semana a la onda. Exactamente, pues lo dicho, 4 de mayo, estamos aquí en directo, nueva edición del programa. Exactamente, es el programa 18º de esta 6ª temporada de Hippies from Hell. Y nada, pues hoy os traemos un poquito, como siempre, de las cosas estas que traemos entre manos los hippies. Sí, música buena, cachondeo y sobre todo, pues buen gusto para vuestros oídos. Así que bueno, un saludo a todos los que estéis escuchando ahora en directo desde Madrid, a puntito algunos de salir de trabajar. Y un saludo también a los que escuchéis el podcast desde la página web de agorasolradio.org, donde tenéis disponibles todos nuestros episodios, todos nuestros programas de esta 6ª temporada. Y si nos estáis escuchando desde Tailandia, hacednoslo saber. Os recordamos que nos tenéis para en cualquier momento en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell, también en nuestra página web, hippiesfromhellradio.com, y en el correo electrónico hippiesfromhellradio@gmail.com para que nos sugiráis, comentéis, preguntéis, no sé, plantear esas dudas existenciales que tenéis, y nosotros estaremos encantados de leerlas, escucharlas e incluso contestarlas. Incluso, casi nada. Bueno, pues vamos a entrar en harina y vamos a empezar, como todas las semanas, con nuestro clásico, en este caso de esta semana, viernes 4 de mayo. Sí, efectivamente, y venimos con un clásico. Quizá el nombre os suene de la banda, pero no pensabais que podíamos traerle. Son los Crazy Horse, sí, la banda que acompañaba a Neil Young, que tienen algunos discos en solitario magníficos, y hemos escogido el primero que hicieron, ese disco homónimo Crazy Horse del año 1971, y esta canción que se llama Gone Dead Train. Station with a heavy loaded sack, saving up and holding just to spill. time to hope I will. When the fire in my boiler up and quit before I came, there ain't no empty cell, I need a dog. Pues ahí estaban The Crazy Horse desde el año 71, ahí es nada. Casi nada el aparato y no nos vamos a ir muy lejos. Ya lo veo, ya veo. No nos vamos a ir muy lejos porque nos vamos a marchar hasta el año 1973 con el que normalmente va con ellos y diríamos que les lidera, que no es otro que Neil Young. El pasado 24 de abril Neil Young habría otro cajoncito de esos Neil Young archivos, los Neil Young Archives, que son, debe de ser aquello como la caja Pandora, que cada vez que la abre sale una joya, y abriendo esos archivos de todas las grabaciones que tiene, vamos, no sabría decir el número de grabaciones que tiene, sacaron y publicaron los conciertos, una recopilación de los directos que hizo, tres directos en el año 2020, en los días 20, 21 y 22 de septiembre del 73, que fueron la presentación en directo de los temas que acababa de grabar del disco que se llamaba Tonight's the Night. Los interpretó junto con los Crazy Horse, que por aquel momento los llamó los, si no recuerdo mal, los Santa Monica Flyers. Que eran los Crazy Horse, pero realmente se hicieron llamar los Santa Monica Flyers. Y como avance, ¿no? Como prueba, hicieron tres conciertos consecutivos en el Roxy Theater en Hollywood. De un disco que se grabó en un día. El Tonight's the Night se grabó el 26 de agosto, del tirón. Puestos hasta las pestañas, pero entre por la noche, por el día, bueno, diría por el día, más bien diría por la noche, ¿no? Hasta las pestañas, y además es un disco súper crudo porque lo grabó Neil Young sintiendo o muy encaminado o dejando reflejar la pérdida que había supuesto de dos amigos suyos que habían muerto por sobredosis el año anterior, que son Danny Whitten, el que había sido líder de los Crazy Horse y que escuchábamos cantando y la guitarra en el tema que ese Golden Train, y con Bruce Berry, que había sido el Roddy, uno de sus Roddys, amigo de la banda, habían muerto los dos por sobredosis de heroína y cocaína. echados, pues bueno, puesto hasta las pestañas, también, como no podía ser de otra manera, una época muy turbulenta. Grabaron ese Tonight is the Night, y para probar un poco en directo, alquilaron ese Roxy y grabaron en directo, esas grabaciones se grabaron, y una selección de esos temas están hoy, o sea, publicaron el pasado 24 de abril y es un verdadero joyón. Y como muestra un botón, así que os dejamos con este Walk on Flipad. Estamos. Casi nada, ¿eh? Aquí joya de la mano de Neil Young. Un disco, además, que este sí se grabó, pero es que curiosamente el disco se grabó en el 73, en una noche, pero se tardaron 2 años en publicar. Y lo publicaron 2 años para después. Las cosas con la calma. No, lo dejaron grabado y luego 2 años después, entre medias, publicó otro disco, el On the Beach. O sea, es de coña. En fin, ahí teníamos a ese Neil Young y vamos a cerrar con una tripleta. Vamos a hacer como una tripleta de grandes maestros de allá. Con otro clásico, ya diríamos, este ya sería más que ultraclásico, que es Willie Nelson, ¿no? Activista, outlaw country, cantante, poeta, de todo, ¿no? Songwriter, lo que te dé la gana. Y el bueno de Willie Nelson acaba de publicar el que va a hacer el número 67 grabación de estudio. Ahí en nada. No sé si son 67 discos, no los he contado, pero por ahí he visto que era la grabación de estudio número 67. Bueno, él no es ningún chaval, pero ya se me hacen unas cuantas, ¿o no? Y lanza nuevo disco titulado Last Man Standing. Y bueno, pues os dejamos con el tema que abre el disco y homónimo, Last Man Standing. I don't want to be the last man standing, but wait a minute, maybe I do. If you don't mind, I'll start a new line and decide after thinking it through. Go on in front if you're in such a hurry, like Ebony waiting for you. I don't want to be the last man standing, but on second thought, maybe I do. It's getting hard to watch my pals check out, cuts like a wore out knife. One thing I learned about running the road is forever don't apply to life. Waylon and Ray and Merle and Old Norro live just as fast as me. I still got a lot of good friends left and I wonder who the next will be. I don't want to be the last man standing, but wait a minute, maybe I do. If you don't mind, I'll start a new line and decide after thinking it through. Go on in front if you're in such a hurry, like Ebony waiting for you. I don't want to be the last man standing, on second thought maybe I do. We'll pick and sing, load up the buses and ride. I don't want to be the last man standing, but wait a minute, maybe I do. And if you don't mind, I'll start a new line and decide after thinking it through. Go on in front if you're in such a hurry, cause hell is awaiting there too. I don't want to be the last man standing, on second thought, maybe I do. Yeah, maybe I do. Yeah, maybe I do. Yeah, maybe I do. Bueno, pues buen bloque para abrir el programa de hoy, de este 4 de mayo. Tirando de clásicos básicos, sí, pero señor. De pura actualidad. De actualidad, sí, sí. Pues vamos a seguir, sí. Vamos a ir cambiando de tercio. Vamos a ir subiendo en intensidad. Sí, ya sabéis que de vez en cuando solemos empezar muchas veces más suave y nos da por pegar un pisotón al acelerador, pero entre medias, como la semana pasada tuvimos ciertos problemillas, el sí. último programa, bueno, la semana pasada, que no hicimos, pues hace dos semanas tuvimos ciertos problemillas técnicos que nos interrumpieron algunas sí. canciones y dar cierta información quedó un poco confusa. Os recordamos que en este mes de mayo, a partir del próximo día 9, que es miércoles, estarán por aquí un grupo de Detroit que se llama The Mux, que os lo recomiendo encarecidamente aquí desde Hippies from Hell, y que van a hacer unas poquitas fechas. Pues mira, 4, 8, 16... 16 fechas. Ahí es nada. Además, desde el 9 al 27 de mayo, 9 Liérganes, 10 Salamanca, 11 Zaragoza, 12 Valencia, 13 Barcelona, 16 Madrid, 17 Gijón, 18 Logroño, 19 Lleida, 20 van a hacer doblete, Bilbao al mediodía y Vitoria por la noche. 23 Vigo, 24 Lugo, 25 A Coruña, 26 Boiro y 27 cierran la gira en Zamora, en la Cueva del Jazz. O sea, ¿no diréis? Sí, que no hay oportunidad de verlo. Es verdad que desde la zona sur de España han dicho, y no vais a venir, y han dicho, pues si encontrásemos... Es que el sur es difícil para el rock and roll, ¿eh? Sí. Y de Despeñaperros para abajo está complicada la cosa. Entonces no deben de haber encontrado especial lugar para... Aunque está la Sala X en Sevilla y demás, la dificultad es igual es encontrar el promotor que... Y el público. Y el público, ¿no? Así que aquí os dejamos 1, 2, 3, 4, 16 conciertos del 9 al 27. Y para ver qué podéis encontraros en esta gira, os dejamos en directo con un tema del Full Tilt. Sí, álbum del 2013 grabado en directo, pues con este Get It On. A gozar. Laverne. Shirley, let's get it on. Down in the cowboy town, so let's be getting along. I got down on the bottom. pues eso se nos viene encima en los próximos días aquí. Casi nada. Además coincide, lo diré para malamente, porque los atléticos de corazón tenemos un problema, porque coincide el mismo día de la final de la Europa League. Así que... Ay, pues no, yo voy y me devolo. Lo tengo más que claro. Luego, si eso, pues me llevo la bufanda o algo. En fin, ahí nos van a venir a repartir cera los chicos de Girilón y vamos a ir cerrando el apartado nacional, ¿no, Jorge? Sí, señor, nos vamos con unos suecos que siempre... Internacional. Eso es bien en este programa. Los chicos de Ballet lanzaban el pasado 20 de abril a través de Steam Hammer su nuevo trabajo, Dust to Gold, y estarán presentándolo en este mes de mayo en Portugal y en España, junto a los también suecos Screamer y Rexoria. Y bueno, en concreto en nuestro país el próximo viernes 11 de mayo en la Sala Caracol y el sábado 12 de mayo en la Sala Razzmatazz 3 estarán presentando ese nuevo álbum, Dust to Gold. Así que para muestra, un botón. Y vamos a escuchar uno de los temas que forman parte de este nuevo disco, este Ain't an Oath. Y con esto y un bizcocho, como se suele decir. La internacional aparta, la hemos acabado. Así que ahí está, con la buena caña de Ballet. Y seguís en la sintonía de Hippies From Hell hasta las 2:30 del mediodía. Sometimes it's Bueno, bueno, pues llegamos al Ecuador de este Hippies from Hell del 4 de mayo y como sabéis, aquí, por aquí también pasan cosas. No todos son grupos guiris melenudos. Sí, a veces traemos cosas de aquí que a veces son más melenudos y más gritones que los de allí. Sí, señor. Así que vamos a entrar en el apartado, en el apartado nacional, pues bueno, con muchas cositas, muchas novedades que hay, discos que nos han llegado por aquí. Y vamos a abrir la tanda con Osezno, estos chicos que vienen de la comarca de la Vega Baja del Segura, a medio camino entre Alicante y Murcia, que nacían en el 2013. Y bueno, rodeados de cintas de cassette de Pantera, Hamlet, Gallows, Clutch, Cancer Bats, Refuse, Motorhead o los Kiss, para que os hagáis una idea de dónde viene el batiburrillo al que pueden sonar, ese estilo que ellos han denominado como rock and core, y que publicaban el pasado 2017 su primer álbum, Osezno, su primer álbum homónimo, que les ha hecho, pues bueno, girar bastante, más de una treintena de conciertos, muy buena acogida de la crítica y público. Sí. Y que ha culminado, por decirlo de alguna manera, con la reedición de ese álbum de debut, en este caso ya la reedición de mano de Rock Estatal Records. Efectivamente, y que además les ha lanzado por otra nueva gira, que es el Omnívoro Tour de este año 2018, que empezó el 24 de febrero, que ayer estuvieron en la Sala Bóveda de Barcelona y que hoy estarán tocando aquí en la Burlitzer de Madrid. Pues ahí tenéis, los chicos de Osezno, desde su álbum de debut, reedición de la mano de Rock Estatal Records. Esto que va a sonar es ¿Quién?, el tema que abre este álbum. We'll be right back. Pues ahí teníamos a Osedno dando buena leña. Efectivamente, ahí teníamos a los Osedno, que os recordamos que estarán esta noche en la Burlitzer en Madrid, que estuvieron ayer en Barcelona en la Sala Bóveda y que estarán mañana en Bilbao en la Stage Live. Sí, señor, y nosotros seguimos con bandas que están haciendo ruido. Y mucho ruido, además. En este caso nos vamos hasta el territorio del stoner. Sí, recordad que en una época los hippies fuimos muy stoner, cuando discerníamos sobre qué era el stoner. Efectivamente, y todavía seguimos sin saberlo. Después de haber estado empapados en sonidos stoner hasta la saciedad, seguimos sin saber realmente ¿qué puñetas es el stoner? O sea, no nos preguntéis. O sea, somos hippies. O sea, no hagáis preguntas difíciles. Pero bueno, aquí os hemos traído una de esas bandas que podrían enclavarse muy bien. De hecho, ellos mismos se definen como stoner. Sí, señor. Estamos hablando de Chivo, que vienen desde Euskadi, desde Portugalete. Nacían allá por el 2004. Pero bueno, estos sí que vienen ya trillados. Han hecho varias giras por Europa, Francia, Bélgica, Austria, Suiza e Italia. Fue lo primero en 2011. En 2013 volvieron a Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Y a finales de 2017, pues publicaban, entraban a grabar lo que es este nuevo trabajo que publicaban el pasado 9 de marzo, este Waiting for So Long, tercer álbum de los chicos de Chivo, que bueno, beben de bandas como Caius, Black Sabbath, Monster Magnet o Alice in Chains. La clave está ahí. Así que nada, vamos a escuchar uno de los temas que conforman este tercer álbum de los chicos de Portugalete, Chivo. Esto es Wasted Time. Wasted Time para vuestros oídos. We'll be right back. Pues ahí estaban, Chivo. Sí. Este es el stoner del que me mola. Sí, del stoner cañero, ¿no? A ti el que no te mola es el de ese lento, el que de sí, repente de, se quedan el con... fumado. El que se queda una nota de bajo suspendida durante, durante 35 segundos, ¿no? Sí, canciones de 27 minutos. No, a mí eso... A mí casi es el que más me gusta, fíjate lo que te digo. Por eso somos hippies, cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Somos capaces de poner en un programa, hablábamos fuera de micro, a Willie Nelson... Y luego dar caña con un grupo español de stoner. Así somos los hippies. Así somos. Y si estábamos en Portugalete, nos bajamos hasta Zaragoza con una jovencísima banda llamada The Hard Mama. Edades entre los 19 y los 21. ¡Qué asco me dan con los jóvenes que son y lo bien que lo hacen! Y pues eso, iniciando en un rollo rock alternativo, ya han estado ahí en las fiestas demoscópicas de Mondo Sonoro en Aragón. Tocando en el festival Ámbar Z Music en el pasado año. En el 2017 publicaban su EP de debut y el 18 de marzo de este año pues publicaban La Ideal, el primer larga duración de estos chicos de Hard Mama, que bueno, aquí como leo, ¿no? Recuerdan los caminos de Nick Cave hasta los Doors, pero sin perder esa esencia de rock alternativo, que es como nació la banda. Así que para muestra un botón, que ya sabemos que esto de las etiquetas a nosotros no la lo mejor es que escuchéis. Pairo. Esto es Pomelo, que es el tema que abre este álbum La Ideal de Hard Mama. Thank you. Pues otro es buena cera, dejar mama. Casi nada, hemos ya y hemos cerrado el apartado. Bueno, no, en realidad no. Nunca pero, cerramos. Nunca cerramos, ¿no? Pero vamos, ya igual ahora, si levantamos un poquito el pie del acelerador, mínimamente, igual ni tan mal. Bueno, y nos vamos a ir con unos viejos conocidos. Sí. Hace tiempo ya les estuvimos entrevistando. De hecho, ya sonaban por aquí en el último programa. Sí. Y hablábamos que llevaban 4 años sin hacer ruido, sin sacar disco. Uh-huh. Ya pinchamos por aquí el adelanto. Y hoy mismo pues se lanzaba el nuevo álbum de estos madrileños 13 uh-huh. Bats. Efectivamente, tenían ese nuevo trabajo. Que bueno, se llama Next Move, o sea, siguiente movimiento. Bueno, madrileños, 2 madrileños y un yankee. Y un, ahí, sí, sí, ahí está, un trío, el trío Calavera, volviendo a hacer ruido otra vez. Ya pinchábamos ese adelanto, ese Tragic Night que, uh-huh. que lanzaron como adelanto de este nuevo trabajo, que ya está hoy en la calle y en las plataformas digitales y que estarán mañana. Exactamente. En la sala Caracol, junto con Grippers, a partir de las 8 de la sí. tarde, por 10 pavetes. Sí, señor. Las entradas están físicamente en Potential Hardcore, ahí aquí al ladito de la emisora, además, en Vallecas, en Puente Vallecas, hasta mañana sábado a las 2 del mediodía. Aparte de pues las plataformas estas habituales digitales, ¿no? Pero uh-huh. el que quiera todavía esa entrada física, el romanticismo. Sí. Y además decir que en ese concierto de mañana emitirán un corto que han grabado pues los miembros de 13 Bats, pues que se proyectará y se visionará allí durante el uh-huh. concierto. Suponemos que quizá probablemente en el cambio de las dos bandas. Un corto, pues supongo que no superará los 10 minutos. O sea que... Sí, que ahí, pues oye, si buena vais tarde, a alguna buena sorpresa. Tarde el sábado. Y nada, pues vamos a seguir escuchando algo de estos madrileños, yankees, psicobilly, punk, ¿sí? Desde su último álbum, Next Move. Y hemos elegido una versión, sí señor. Del famosísimo Run to the Hills de los Iron Maiden, una versión muy curiosa. Y sabed que en Spotify están todas sus canciones clasificadas como explicit. Sí, sí, o sea, por si acaso. Por si acasito. Así que aquí os dejamos con ese Run to the Hills versión de 13 Bats. To those clouds and burn with death, galloping hard on the flat plains, chasing their redskins back to the holes, fighting them at their own game. Murder for freedom and stopping the back, women and children and cowards that die. The soul, the blue heat, the burn wasted. Hunting and killing is the game. Raping the women and wasting the men. Doing good in the Atari game. Stalling the whiskey and taking the gold. Slaving the John and destroying the old. Pues 13 Bats, los 13 Bats, mañana en la Sala Caracol. La verdad es que buen rollo, ¿eh? Y además curioso público que se va a juntar ahí, mitad rockabilly, mitad puncarras. Sí, y esas mezclas locas. Y ese contrabajo que nos traían, pues yo creo que lo trajeron, ¿no? Hace 4 años cuando estuvieron por aquí, el contrabajo de Jack Daniels, no sé si lo trajeron o nos lo contaron, nos enseñaron las fotos. Sí. El contrabajo ahí de Jack Daniels, todo muy... Pues bueno, muy 13 Bats. Lo dicho, mañana Sala Caracol para los que estéis en Madrid. Hay buena fiesta por ahí. Sí, la verdad es que habrá buena música y buen ambiente. Bueno, vamos a mandar un saludo desde aquí a toda la gente de Freedom Cakes, que pronto hablen pastelería en Malasaña y que nos están escuchando ahí mientras curran y hacen los últimos apaños de los últimos cables de conectar y demás. Así que los fans de los hippies siempre son bienvenidos. Siempre, y si hablen en una pastelería todavía más, pastelería faltaría vegana, además. Casi nada al aparato. Bueno, y nos vamos ahora hasta Galicia con las chicas de Agorafobia. Incombustibles, están girando por todos los rincones. Sí. Están haciendo mucho ruido estas gallegas. Uh-huh. Presentando en esa gira Incoming Noise. Exactamente, presentando ese álbum. Y hemos dicho, pues, ¿por qué no van a sonar en Hippies From Hell? No, de hecho tienen que sonar en Hippies From Hell, porque tienen una gira extensísima. Empezaron el 23 de febrero en Lugo y ya se han recorrido la parte norte. El 16 de marzo fueron a Barcelona, estuvieron en Madrid en la Moby Dick el 21 de marzo, hoy estarán en la Sala Memphis de Gijón, pero les queda la semana que viene en el Mongo Rock en Jávea, van a estar en la Audio en Guernica, Zumaya, Malpica, Melide, Ogrove, Cangas, Santiago, Viveiro, en el más cool. Si tocan en el Mongo Rock, encajan un poco en este programa porque es un festi de un rock más suavecito, pero que también recoge esa esencia de rock and roll. De hecho, el año pasado pues estuvieron Aurora and the Betrayers, SCR, Whiskey Caravan. Ojito, broma, que van a tocar en el Resu, ¿eh? Las Agorafobia en el Resu y en el Mad Cool. O sea, poquitísima broma. Pues ahí están, desde Galicia, este álbum Incoming Noise y este tema que va a sonar aquí, Una Opinión. You should behave like a lady got this. Bueno, bueno, pues ahí están las chicas de Agorafobia con esa pedazo de gira que tienen entre manos y, oye, mucha suerte, ¿eh? Los grupos que empiezan, ya sabéis, se puede llegar ahí, el Resu, Mad Cool, Mongo Rock. Y el gigante de Guadalajara, o sea, poca broma ahí, ¿eh? Bueno, nos vamos con unos viejos conocidos también del programa, como son Los Brazos. Han estado girando la de Dios, o sea, por lo menos 3 años presentando ese álbum Gas. Sí, le han dado gas. Sí, sí. Además, girando, lo que se dice, sin parar, todas las semanas con bolos. Entraron en la Esquena hace ya un par de años, fue. O sea, sí, que sí. Han estado dándole tirón al disco un montón, recorriendo todos los rincones habidos y por haber, que uh-huh. Esa es la actitud, carretera y manta. Efectivamente, y dándole muy buen gas a ese disco. Sí, sí. Le han dado trayectoria, le han dado aire. Y bueno, como no podía ser de otra manera, después de tanto girar, pues tenía que venir un disco en directo, reflejando un poco lo que ha sido grabaciones de lo que han sido esa gira, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lanzarán la próxima semana, el viernes, lo hemos traído hoy para que estéis atentos, porque el viernes por la mañana, imaginamos, estará ya disponible el día 11 su trabajo, que se llamará Live, en directo, y del cual han lanzado un tema adelanto. Pues vamos a escuchar este Magic de Los Brazos en directo, y banda que, si no conocéis, os recomendamos gratamente que vayáis a escucharles y a descubrirles, porque ese trío bilbaíno, la verdad es que la montan bien. Lo parten. So weak, the long legs may ride it round, but we will have to face this. No, I don't need to run or hide away. I believe in Maggie. You should not fear for the things to come. Nature proposed. Now both of us could learn our fate, or drill the route to be strong. You didn't need no one, nobody else to believe in magic. We'll find a way to get out of this. We'll believe in magic. Bueno, bueno, familia, llegamos ya, nos estamos pasando un poquito, 2:30 pasadas de este 4 de mayo, nos vamos a despedir. Esto que suena es que entramos al territorio más hippie, más fusión, mestizo, y nos vamos a ir también con unos viejos conocidos y amigos que pasaron por este programa y que van increchendo, como son Shirley Davis and the Silverbacks, que pues han lanzado lo que ha sido su segundo álbum, Wishes and Wants, y que es el primer álbum grabado en los nuevos estudios de Tucson Records, que es este sello que, bueno, ya hemos hablado alguna ocasión de ellos. Han montaron un estudio, ahora tienen estudio nuevo con esa banda de estudio, valga la redundancia, de Silverbacks, y donde traen a artistas referentes del soul, sobre todo de la música negra, graban con ellos artistas de fuera, y luego junto a los Silverbacks pues se permiten girar por nuestro país, como es el caso de Shirley Davis, que venía desde Australia, si no recuerdo mal. Poca broma, venía desde Australia. Australia, y que después de ese susto en forma de ingreso en el hospital hace... Sí, nos metió un susto muy gordo. Hace un par de veranos, pues publican ahora su segundo año, y además Shirley celebra 20 años encima de los escenarios, que no es nada, a pesar de que esté presentando su segundo álbum aquí en nuestro país junto a los Silverbacks. Y esta noche los tendremos en la Sala Copérnico de Madrid. Hoy viernes 4 estarán ahí presentando este nuevo trabajo. Así que ahí os dejamos hasta la semana que viene. Que estaremos aquí repartiendo más etopa. Sí, señor, los Hippies from Hell, los viernes nos escuchamos. Esto es Kisses, desde el último trabajo de Shirley Davis and the Silverbacks. Chao, chao. Hasta la semana que viene.